lento, lento voy hoy describiendo todo lo que siento. Aquí dentro estoy, soy un individuo, un pensamiento. Me he descubierto como un ser recubierto por una piel. Ese es mi límite, lo que me diferencia, lo que me distancia de toda la existencia. Soy yo quien decide aquí dentro con qué a mi mente yo alimento. Soy yo quien decide aquí dentro con qué a mi mente yo alimento. Oh.